y 27.373 los infectados desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas se registraron en la provincia de Buenos Aires 756 casos, en la ciudad de Buenos Aires 538, en Chaco 48, en Neuquén 14, en Río Negro 14, en Entre Ríos 6, en Córdoba 3, en Corrientes 3, en Santa Fe 2, en Mendoza 1 y en Misiones 1 caso. Por su parte, el ministro de Salud dijo que la calle es un elemento peligroso de contagio y pidió no tirar por la borda el esfuerzo hecho. En diálogo con Radio Nacional, Ginés González García alertó sobre su preocupación en las zonas de frontera y se refirió al nuevo protocolo para el transporte de carga. La frontera es otro tema, ¿no es cierto? Y más en frontera como la que tiene Jujuy, que tiene frontera seca, muy masiva en su movimiento. Hay que ser extremadamente cuidadoso ahí. A nosotros nos preocupa esa frontera, la jujeña, no tanto la chilena, porque como nosotros tenemos primero la cordillera, ¿no? Que complica mucho, es difícil que haya masividad. Ahora, el tema es cuando la frontera es permeable, ¿sí? Cuando no pasa por el control, que podría pasar, por ejemplo, en La Quiaca o en Yacuiba, o lo mismo en el caso, si estuviéramos en Misiones, con Brasil, que Brasil sí tiene realmente una situación epidemiológica muy complicada. Inclusive hicimos un nuevo protocolo pero para el transporte, porque claro, tampoco podemos parar el transporte, que inmoviliza aún más la economía de lo que ya está castigada por la propia pandemia. Política. El Senado sancionó la ley de alquileres sin la presencia de Juntos por el Cambio. La norma, que prevé beneficios para 9 millones de inquilinos, fue aprobada en una nueva sesión virtual que la oposición abandonó por entender que no se trata de un tema vinculado a la pandemia. El oficialismo advirtió que, en medio de la emergencia sanitaria, todos los temas son atravesados por la pandemia y votó en soledad. La nueva ley contempla extender de 2 a 3 años el tiempo de alquiler y una flexibilización para la presentación de garantías. Durante la sesión también se sancionó la ley que regula la educación a distancia para escuelas de todo el país y se aprobó y giró a diputados el proyecto para la inscripción de sociedades comerciales. Economía. Los precios subieron en mayo 1,5%. El alza fue impulsada por prendas de vestir y equipamiento y mantenimiento del hogar, según informó el INDEC. El rubro alimentos y bebidas marcó un incremento del 0,7% y de esta forma, por primera vez en lo que va del año, se ubicó por debajo del nivel general. De esta manera, la inflación minorista ascendió desde enero un 11,1%, mientras que en los últimos 12 meses marcó un acumulado del 43,4%. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen día, muy buen viernes, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está el Manu Rivas, como cada día, en la puesta en el aire y musicalización. quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo desde Barracas, desde la Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada... Y arrancamos la mañana con una temperatura de 13 grados 5, una humedad del 95%, viento del sudoeste soplando a 1 kilómetro por hora, está tranca, visibilidad 6 kilómetros, está un poco nublado, máxima para este viernes 18. Y hay probabilidad de chaparrones durante todo el día, de un 10 a un 40% de probabilidad según el servicio meteorológico. Vamos con la tapa hoy de página 12, arrancamos por acá. El objetivo es el rescate de la empresa, de Alberto Fernández a Sergio Nardelli, CEO de Vicentín. Explica hoy Fernando Siveira, periodista de Página, que aunque reafirmó que hasta ahora no ve otra salida legal que la expropiación de Vicentín, Alberto Fernández se mostró dispuesto a escuchar propuestas superadoras. El CEO de la empresa aceptó la intervención, ya que empezó su trabajo en Santa Fe. Quedó establecido que se busca mantener la cereareda como la alternativa nacional. Esto mismo está en la tapa de Clarín, tema del día. El gobierno intervino en Vicentín, pero negocia un rescate sin expropiación. El presidente recibió en Olivos al CEO de la empresa, Nardelli, y al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Durante 2 horas y media evaluaron alternativas de rescate para la compañía agroexportadora que está endeudada y en concurso de acreedores. Por la mañana, dos interventores propusieron, propuestos por el gobierno, entraron en la sede de Avellaneda. Intentarán no llegar a la instancia de la expropiación, que de todos modos no está descartada. Se dan cuenta, ¿no?, cómo se está operando fuertemente. Vamos a la tapa de La Nación, que tiene lo mismo. Vicentín, el gobierno abrió el diálogo, pero avanzaría hacia la expropiación. Y también da cuenta hoy La Nación en tapa que el Senado de la Nación finalmente aprobó una nueva ley de alquileres. Polémica, dice La Nación. Modifica las reglas entre inquilinos y propietarios. La oposición abandonó la sesión. Y en el diario Perfil, en este portal, propiedad de Fontevecchia, aparece Domingo Felipe Cavallo, que habla todavía en la Argentina y dice: Cristina está atrás de esta idea marxistoide, hablando de la expropiación de Vicentín. ¿Qué tal? Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. 8 y 9 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va? Buen viernes. ¿Cómo le va, Lucas? Muy buen viernes para vos también. Y hago extensivo el saludo a todo el mundo del otro lado. Che, fíjate que Cavallo habla de marxistoide. Ladran Sancho, nuevamente. Así es, ¿eh? Un tipo que debería estar preso, Manu Rivas, y no lo está. Che, pero un fantasma recorre la Argentina, ¿no? Como decía Carlos Marx. Claro. Un fantasma recorre Latinoamérica, el fantasma del comunismo. Así es, ¿eh? Así arranca el manifiesto comunista. Mire usted. Qué herramienta, ¿eh? Qué herramienta el manifiesto para discutir, en última instancia, cómo se producen las cosas y qué conciencia que hay que tener como clase trabajadora de apropiarnos en algún momento de todas esas riquezas. No para una cuestión de fin de lucro, sino para poder vivir bien, para poder vivir con todos los derechos, ¿no? Pasar de una clase en sí a una clase para sí. Ahí está. ¿Qué te parece? Tomá pa' vos. Estudié, ¿no? Y con esta impronta, como es marxistoide, me estoy poniendo a tono. ¿Cómo de, que no? Del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, señor marxistoide Manu Rivas, le contamos que vamos a hablar justamente, mira, con los obreros de Vicentín vamos a hablar hoy. Vamos todavía. Obreros del Mundo Unidos, vamos a hablar entonces en un tono marxistoide con Vicentín, porque ahora se expropia en la República Argentina. Bueno, realmente lo que se está dando es un debate interesante, porque este es el debate del proyecto de país. Exacto. Bien, por eso es tan importante el planteo que ha hecho el gobierno. Y ya decimos, ¿no? Las especulaciones que van para atrás. Bueno, son especulaciones. Están hasta en los copetes de los títulos. Porque vos ves la tapa de Clarín y dice: el gobierno intervino Vicentín, pero negocia un rescate sin expropiación. Ajá. Cuando terminás de leer el copete, lo que dice es: de todos modos, la expropiación no está descartada. ¿Cuál es la información que es lo que nos interesa a nosotros? Es que la expropiación la va a debatir el Congreso. Entonces, esto, lo demás es biri biri. Así que, bueno, gente, vamos a estar analizando hoy la política argentina, porque realmente hay mucho para debatir. También el tema de la cuarentena, del aislamiento social, que hay críticas abiertas, ¿eh? Estuvo hablando Sergio Berni, ministro de Seguridad. Tenemos también los audios de Kicillof, que a la vez estuvo Kicillof en Tapalqué y empieza a debatir el tema de los productores agrarios en la provincia de Buenos Aires y habla de la democratización del tema agrario. Interesante realmente. Epa. Los planteos que viene haciendo Axel Kicillof. También marxistoide, ¿no? Sí, no, ese no. ¿No dijo reforma agraria de casualidad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes quién le pegaba mucho de marxista, sí, y confrontaba con Kicillof? El señor Guillermo Moreno, que realmente sabía. Lo estoy escuchando hablar. El otro día un compañero decía: ya le falta una materia para tener el título de payaso, porque realmente hace, bueno, un show periodístico. Ayer lo veía justamente en C5N a la noche. Y sí, es un show mediático, ¿no? El que hace el chabón. Pero vamos a contar también hoy un poco, vamos a poner en debate la figura de Guillermo Moreno. ¿Por qué sale a plantear lo que sale a plantear? ¿Cuáles son las conexiones? ¿Cómo entender la posición de Guillermo Moreno? ¿Está loco o en realidad hay una consecuencia política de su posicionamiento? Así que vamos con eso y mucho más. Hoy tenemos también un homenaje a Marechal. Ayer cumpliría 120 años, lo comentaste, Manu. Así que vamos a estar charlando con Agus Montenegro. Y como siempre, pateamos la tranquera con el Manu Gómez los días viernes. Pero ahora, arranque nomás con lo suyo. Muy bien, vamos a arrancar con música de viernes. No estrictamente cumbia, aunque vamos a ir para ese lado. Vamos a terminar seguro moviendo los pies y las caderas y los hombros. Sin embargo, vamos a arrancar con una banda que yo sé que a vos te gusta, que la has seguido. Banda del Palomar. Bien. La otra vez dije que era de La Plata, ¿te acordás? Sí, estaba hablando de Los sí, Piojos. Y el disco Ay, Ay, Ay. El compañerazo Ciro, qué linda banda. Linda banda, linda banda. Y siempre recomiendo lo mismo. Un programa de Polo Secchi en el que viaja con Los Piojos arriba del tren. La verdad que no tiene desperdicio. Antes de que Los Piojos sean conocidos, ahí está Ciro y toda la gente demás de la banda, viajando en el techo del tren. No, cuando me refiero a arriba del tren, no digamos sentado en el asiento o parado adentro del vagón. Arriba en el techo, ¿no? Toda la banda, muy bueno. Cosas de otra época, ¿no? ¿Qué tele la de Polo Secchi? Que recordemos después, hace una copia para mí muy berreta el señor Gastón Pols, ser urbano. Sí, sí, sí. Que le decían ser un bardo en joda en el barrio. Porque el chabón como que iba medio de visitante, ¿no? Claro, claro, sí, sí. El compromiso de Polosecchi, el compromiso periodístico al momento de llegar a un lugar y hacer un periodismo de estar de cuerpo presente, digamos, un periodismo participativo, un periodismo de campo, no sé cómo decirle, nada que ver con lo que hizo Gastón Pol, que de todos modos tuvo buena repercusión. Tuvo buena repercusión, pero quizá nunca apareció diciendo, esta es la idea de Polosecchi. Claro, claro, claro. Que ahí estaba un poco la Además, ¿no? Me acuerdo la estética de Polosecchi de cigarrillos negros, ¿te acordás? Cigarrillos negros, una máquina de escribir Olivetti, ¿no? Una impronta del periodismo de otra época, quizás, pero muy recomendable el programa de Polito. Que un dato antes de poner la música, muy curioso, hace un programa especial él sobre los suicidios en trenes y se termina arrojando bajo un tren, sí, ¿no? Sí, sí. Una cosa trágica. Pero bueno, en ese programa estaba la banda que vamos a escuchar ahora, Los Piojos, dijo del año 1994, ay, sí. Ay, ay. Es el segundo, Chac tu Chac, ay, ay, ay.